En el tema ya educativo tenemos que plantear varios puntos importantes. Primero, la invitación que hacemos a los padres de familia para que hagan uso del instrumento que se creó de un sistema a través del internet georreferenciado que permita que los padres de familia en forma libre escojan el colegio que esté dentro de los habilitados por la Secretaría de Educación, que lo hagan directamente sin acudir a intermediarios, que aprovechen las mejores calidades que ofrezcan los colegios privados, que lo hagan sin necesidad de intermediaciones de ninguna naturaleza y que acudan a la página www.swatcheducativa.edu.co para que hagan el proceso de matrículas. Existen los recursos por parte del Ministerio de Educación, cercano a los 12.000 millones de pesos, que cobijarían aproximadamente 20.000 estudiantes, que se parte del listado del año inmediatamente anterior, del año 2009, que tienen el derecho a la renovación automática de estos convenios de educación. Y aspiramos a que se abra un compás desde grado 0 hasta el grado 10, para que haya pues una buena cobertura, siempre y cuando, digamos, los colegios que sean escogidos cumplan con las mínimas condiciones técnicas de calidad educativa, de buen ambiente pedagógico, de buena calidad de los profesores, de manera que el primer llamado que hacemos es a los padres de familia para que sean conscientes que no requieren de personas terceras para un proceso de matriculación, sino que lo pueden hacer directamente a través del internet. Como quiera que esa metodología está implantada desde el año pasado y operó muy bien para el sector público, incluye también el uso de la huella y de la fotografía, es decir, que es un sistema que le da la garantía al Estado de que se va a manejar de manera muy transparente y de que los estudiantes que efectivamente son beneficiarios de esta ayuda correspondan a la identidad de cada uno de ellos. El pasado viernes nos reunimos con el anterior secretario de Educación, el doctor Abel Suárez, y le expresé mi profunda preocupación por la orden que había impartido de suspender el uso de la huella para el proceso de matrículas en los colegios privados y para expresarle otras inquietudes con respecto al desempeño de su función como secretario. En realidad las explicaciones que él me brindó no fueron satisfactorias y razón por la cual pues le manifesté que la administración había tomado la decisión de desvincularlo del cargo. Porque a nosotros nos interesa la garantía de un proceso de matrículas que esté rodeado de la mayor buena fe, de la mayor honestidad, de la mayor transparencia, de alejarlo de vicios, de politiquería, de clientelismo. Él sencillamente consideró que lo que se estaba haciendo bien y por eso le ratifiqué la decisión de desvincularlo. No obstante, él dijo, permítanme presentar la renuncia el próximo lunes. Al no hacerlo, pues nosotros seguimos adelante con la decisión de declararlo insubsistente y de tomar, digamos, el control del proceso de matrículas en los colegios privados. ¿Y que ya existe un nuevo secretario de Educación? ¿Finalmente alguien? Digamos que este tema lo asume directamente el despacho de la alcaldía, por ser de tanta complejidad. Lo vamos a hacer a través de un asesor del despacho que va a cumplir funciones de secretaría fundamentalmente para garantizar que este proceso se lleve a cabo, como lo dije antes, con garantía para toda la ciudadanía, con transparencia absoluta. Y adicionalmente hemos pedido el acompañamiento del despacho del Procurador General de la Nación, del despacho del Contralor General de la República y de la Oficina Anticorrupción de la Vicepresidencia de la República, con los cuales ya hemos tenido comunicación y que tengamos la tranquilidad de que esto se maneje de manera muy imparcial, sin utilizamiento para ninguna campaña política, con amplitud para los padres de familia y en la perspectiva de que podamos seguir aumentando el número de beneficiarios de estos llamados convenios educativos. El año pasado pasamos de tener 12.000 a tener cerca de 20.000, es decir, aumentamos casi en un 80% el volumen de estudiantes beneficiarios de estos subsidios y ojalá podamos en este año seguir creciendo en esta materia. Señor alcalde, ¿hay alguna fecha estipulada para cerrar definitivamente esa parte de convenios con colegios privados este año? Digamos que lo primero es que hay un banco de oferentes en el cual hay 84 instituciones educativas habilitadas hoy en día para recibir estas matrículas. Se someten a un plan de mejoramiento permanente, es decir, que todo depende de la manera como esté mejorando la prestación del servicio. Y tan pronto como se agoten toda la demanda educativa, pues se tendrá que hacer un cierre. Pero aquí lo más importante es tener un control sobre la herramienta de matrícula, que es el Internet, es decir, que se elimine cualquier intermediación. Segundo, que se acuda a los colegios de mejor calidad. Hay unos colegios clasificados en categoría B, que son los que primero deben recibir estudiantes, luego le siguen los de categoría C, y en ningún caso admitimos matrículas en los que fueron clasificados en categoría D, porque no reúnen los mínimos requisitos para los procesos de matriculación, y ahí estaríamos afectando a los estudiantes por una mala calidad educativa. El proceso ya se inició. Los padres de familia, como les digo, están en la libertad de escoger en cualquiera de estos establecimientos educativos. Aquellos que se sometieron a un plan de mejoramiento el año pasado, pues se está evaluando, y si han cumplido con las metas que se propusieron allí en estos planes, pues serán habilitados para recibir matrículas. Mientras tanto, no están autorizados para ello. Solamente los 84 colegios que están en banco de oferentes y que pertenecen a la categoría B y a la categoría C y que cumplen los mínimos requisitos para poder recibir estos convenios.